What you want to drink? Shots on me today. Everybody, hands up. Put them up. Sensation. Preparándote para para el fin de semana de Independencia, 4th of July Weekend, con Alex Sensation. En vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Los Ángeles, Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de la música app Worldwide. Quiero un aguardiente, guaro y rumba. Shout you out. Tag me on those Instagram stories. Alex Sensation. Don't forget, tomorrow I'm going to be live. Mañana voy a estar en vivo para ustedes el sábado. Y el lunes también tengo un barbecue pool party this Monday. All right. Alex, dale dembow, dale dembow, dale dembow, dale dembow. Yo, DJ. Ese tiro que me tiene pensando, estoy loco, meterle con todo. Yeah.